Buenas tardes, queridos hermanos. Hoy vamos a tratar el tema de Krishnamurti y la filosofía y la enseñanza de Krishnamurti. Y vamos a hacer un repaso a su vida y a su relación también con la sociedad teosófica. El título de hoy hemos dicho, pues, Krishnamurti como avatar de la nueva era. Vamos a tratar un poco de todo ello. Primeramente, empezar por explicar cómo Krishnamurti surgió, pues, en la sociedad teosófica. Tenemos también que ir un poco al origen, a Madame Blavatsky, porque el origen de Krishnamurti hay que buscarlo en Madame Blavatsky. Madame Blavatsky, en el año 1889, en una reunión con un grupo de estudiantes, les estuvo explicando cómo el hecho también fundamental de fundar la sociedad teosófica, aparte de los tres objetivos que todos conocemos y de esa puerta de entrada en el sendero del discipulado, la realidad de la sociedad teosófica era la de preparar el camino, el de abrir una puerta a la llegada del advenimiento del Bodhisattva, del Cristo. O sea, eso ya lo dijo la misma Madame Blavatsky, y eso está registrado. Y eso, pues, se ha aceptado siempre, y todos sus seguidores lo tuvieron siempre muy en presente, de que la sociedad teosófica en esa época tenía su motivo más importante, el de crear estudiantes, de abrir el camino, abrir la posibilidad, o mejor dicho, preparar el mundo, preparar la humanidad para el advenimiento, la llegada de un nuevo mensaje del Cristo, que se presentaba, pues, después de 2000 años en que le conocimos en la vida de Jesús. Entonces, ese era el propósito. Si se iba a conseguir o no, todo depende de los teósofos. Los teósofos, pues, tenían que trazar un plan de estudios, prepararse, purificarse y preparar a toda la humanidad para recibir ese glorioso y elevadísimo mensaje nuevo y fresco. Aunque Madame Blavatsky, en ese grupo de estudios, la llegada de ese nuevo avatar lo situaba como 50 años o más para adelante. De hecho, muchos de sus vaticinios los situó mucho más adelante de lo que luego fueron en realidad. Yo creo que incluso el mismo Leadbetter, que también fue muy dado a hacer augurios y vaticinios, situaban como las cosas en un futuro mucho más lejano. Yo creo que de alguna manera en la humanidad se ha precipitado mucho más deprisa de lo que se esperaba en ocultismo. La humanidad, pues, ha cambiado mucho, los tiempos, la educación, todo se ha transformado mucho más rápidamente de lo que se esperaba. De manera que al cabo de 10 años de hacer esta afirmación, y ya cuando no existía Madame Blavatsky, la misma Annie Besant, en una conferencia, también habló sobre el mismo tema. Y siguiendo en la misma línea, Annie Besant, pues, expuso la idea de que la sociedad teosófica estaba fundada en el hecho de preparar el advenimiento, el descenso de ese gran ser que es el instructor de la humanidad, el instructor de ángeles y hombres, el responsable de todas las religiones y de toda la espiritualidad de la humanidad. Ese era el proyecto. Luego, ¿cómo y de qué manera? Bueno, pues como se esperaba a largo plazo, se quedó un poco ahí. Aunque la idea de Annie Besant se fue plasmando en algo así parecido a un movimiento interno en la sociedad teosófica, en el cual ya había varias personas que se preparaban para ello. Bueno, luego más adelante vemos lo que sucedió es que Ledbetter, en un viaje a Estados Unidos, una serie de conferencias que dio allí, pues conoció al secretario general de Estados Unidos, de la Sociedad Teosófica en Estados Unidos, y se fijó en el hijo del secretario general. Era un niño pues muy bien plantado, muy inteligente, muy despierto, con unas cualidades muy altas y un aura muy pura, muy limpia. Este niño, tengo apuntado por aquí el nombre porque luego al cabo de unos años desaparece. Huber, no sé si lo pronuncio bien en el inglés, sería Haber, se escribe Huber, o Haber en inglés sería. Bien, vamos a llamarle Huber. Este niño pues prometía mucho. Ledbetter lo reconoció como alguien que ya había él conocido en vidas anteriores. Y le propuso a sus padres que a este niño pues bueno, primero la idea la propuso a Annie Besant, que era la presidenta de la Sociedad Teosófica, y le propuso este niño como que podía prepararse para ser el recipiente, para ser el depositario del mensaje del Bodhisattva. Annie Besant le pareció bien, además, siendo como era el hijo del secretario general de la Sociedad Teosófica, pues le pareció muy correcto, y la misma Annie Besant les invitó a los padres que llevaran el niño a la India, a la sede central en Adyar, donde recibiría una educación adecuada para ese propósito. Este niño Huber pues ciertamente viajó a la India y siguió con su madre. La madre y el hijo viajaron y estuvieron varios años, creo que 5 años Huber estuvo siendo educado en Adyar, y siempre muy cerca también de Ledbetter y de Arundhale y de otros que también pues estaban, eran maestros y enseñaban y educaban en Adyar. Este niño, me voy a entretener en este niño para después abandonarlo y pasar a Krishnamurti. Este niño pues realmente tenía una aura muy buena y estaba muy a propósito, pero es lo que más tarde explicó Ledbetter, que el cuerpo de los occidentales no sirve. El cuerpo de los occidentales no servía, porque aún llevamos mucho apego a lo material. El cuerpo occidental todavía no está preparado, porque también, como había dicho Annie Besant, lo había augurado, este candidato tenía que ser occidental y que el Bodhisattva daría su mensaje en Occidente. Pero a Ledbetter pues se dio cuenta que no servía. El cuerpo occidental no está preparado y no es lo mismo que un cuerpo oriental. Y de manera que Huber pues recibe una educación, también entró en el sendero probatorio Huber oficialmente, pero tardó, como después de llegar a Adyar, como un año, más de un año, entrar en el sendero probatorio, y creemos que llegó a ser como discípulo puesto a prueba. Pero al cabo de unos 5 años tenía otras inquietudes, otras ambiciones, y tenemos que decir que en Adyar su comportamiento fue extraordinario. Siempre fue un gran seguidor de Ledbetter y de Annie Besant, un buen teósofo. Pero al cabo del tiempo, pues claro, lo que se esperaba de él, se esperaba que fuera el mensajero del Bodhisattva, pues eso se vio frustrado. Sus padres pues todavía se sintieron más frustrados, también porque Ledbetter dejó de prestarle atención a este niño. Y de alguna manera pues se fue revolviendo contra Ledbetter y contra la Sociedad Teosófica. lo cual también vemos lo acertado de Ledbetter al comprobar que el cuerpo occidental no sirve. Es muy difícil, no sirve, no sirve. De manera que a los 5 años Huber pues regresó a Estados Unidos, se hizo abogado, abandonó todo y bueno, pues creo que trabajaba en Chicago, pero completamente, pues yo no sé si completamente, pero vaya que luego ya no se habló más de él. El hecho es que en la misma época Ledbetter después regresa a la India y es curioso porque solamente hace que llegar a la India y a los pocos días de llegar a la India conoce a Krishnamurti, a los pocos días de poner el pie en la India. Todo parece muy casual y realmente de casualidad nada de nada. ¿Cómo había llegado Krishnamurti? Krishnamurti llegó porque el padre de Krishnamurti se hizo miembro de la Sociedad Teosófica, era un miembro antiguo de la Sociedad Teosófica, incluso pertenecía a la escuela interna, o sea que estaba muy comprometido con el sendero del discipulado en la Sociedad Teosófica. El padre de Krishnamurti tenía, creo recordar, 8 o 9 hermanos, y se había quedado viudo con todos los niños. La madre de Krishnamurti murió muy joven. Hemos de entender que en esa época en la India, y no sé si hoy todavía bastante, había poca higiene y muchas enfermedades. De hecho, todos los hermanos de Krishnamurti padecían enfermedades, todos estaban bastante enfermos. Krishnamurti fue el que vivió más años, todos los demás murieron realmente jóvenes de enfermedades, miseria, falta de higiene, padecieron mucho. En la India, pues en aquella época y hoy todavía hay bastante miseria y falta de higiene, esa es la verdad. Bien, el caso es pues que este teósofo de la India, el padre de Krishnamurti, solicitó varias veces a Annie Besant que le diera un trabajo en la sede de Adyar. Annie Besant pues siempre lo rechazaba, porque Annie Besant le decía que allí no había escuelas para niños. Claro, él llevaba 8 niños con él. ¿Qué hacía con 8 niños allí en Adyar? En esa época no había escuela. Luego, más adelante, con los años, se formaron no una, sino varias escuelas en Adyar. Pero en esa época no había. Claro, pues no, Annie Besant no le podía admitir. El caso es que un secretario de Adyar perdió un asistente suyo y le pidió a Annie Besant pues que le sustituyera, que fuera a llevar otro secretario para ayudarle a él. Y después de ver posibilidades, pues escogieron precisamente al padre de Krishnamurti y le ofrecieron una casa, no dentro de la finca de Adyar, al lado. Y claro, los niños para ir a la escuela tenían que andar una distancia larga. Hoy todo esto ha cambiado porque Adyar ha crecido, no sé si tiene 4 millones de habitantes. Oh. Y se llama ahora Chennai. Se llama Chennai, ha cambiado muchísimo y la finca de Adyar, que antes estaba lejos y estaba envuelta de campos y parques, ahora está toda rodeado pues de edificios, de bloques de pisos y bueno, todo es muy distinto. En aquella época estaba apartado, estaba lejos Adyar. Bien, el caso es pues que acababan de llegar los niños, Krishnamurti con sus hermanos acababan de llegar, hacía pocos, muy poquitos días, y Ledbetter también llega, o sea, casi al mismo tiempo llegan, y Ledbetter es cuando lo ve a Krishnamurti con sus hermanos, se estaban bañando en el río Adyar, que recordemos que se desbordó en el tsunami que hubo de Indonesia, el río de Adyar se desbordó. Pues se estaban bañando en este río y Ledbetter le apreció un aura purísima, una aura extraordinaria, una aura también que le recordó vidas anteriores de Ledbetter que se habían relacionado con él. Y luego propuso a su padre pues darle una educación a este niño y ver si tenía posibilidades este niño. Luego le expuso también el caso a Annie Besant. Le dijo, este niño lo veo muy bien preparado, es una persona, es un niño muy puro, muy limpio, y que en sus vidas pasadas hay un trabajo hecho ya muy importante en el sendero del ocultismo. Annie Besant pues dijo, pues bien, adelante. Y empezó a darle pues educación. Ledbetter le dedicó todo su tiempo dedicado a la educación de este niño, de Krishnamurti, que tendría entonces unos 13 años. 13 años es cuando Krishnamurti lo descubre. Recientemente, hace muy pocos años, en el lugar donde Ledbetter descubrió a Krishnamurti la primera vez, han construido un monumento, han puesto un monumento en Adyar, en recuerdo, en el lugar donde se descubrió a Krishnamurti por primera vez. Luego pues este niño pues en la educación que le da Krishnamurti va recibiendo la aprobación de los Mahatmas. Los Mahatmas se interesan por este niño, le dicen que sí, que continúe con su educación y que tiene muchas posibilidades. El caso es que la evolución de Krishnamurti fue muy rápida, muy rápida. En pocos meses este niño fue aceptado en el sendero probatorio, en muy pocos meses, o sea que tenía entre 13 y 14 años. Es aceptado en el sendero probatorio. A ver si tengo aquí alguna fecha. Si esto sería en 1909. Sí, en el diciembre de 1909. Este niño entra en el sendero probatorio. ¿Qué significa esto? Esto significa que Ledbetter, que ya estaba, que ya era iniciado, lleva al niño Krishnamurti a casa del Mahatma. La casa del Mahatma, ¿dónde es? ¿Dónde se encuentra? Todo esto lo encontraréis explicado, aquí tenéis un libro, Los Maestros y el Sendero. En el libro Los Maestros y el Sendero se explica el paso del sendero probatorio de Krishnamurti, su paso por el sendero de discípulo puesto a prueba, discípulo aceptado, hijo del maestro, y luego su primera gran iniciación. En ese libro maravilloso, que aquí lo tenéis, es una joya este libro, os lo recomiendo, porque está explicado todo este sendero de iniciación, hasta la primera gran iniciación, pero no como una cosa teórica, sino realmente como alguien que lo está viviendo eso, lo está viviendo y lo está experimentando en propia persona. Y como el que lo está experimentando es un niño, pues está explicado de una manera muy clara, muy entendible, muy cercana a todo el mundo. Yo creo que este libro, Los Maestros y el Sendero, es donde se explica de una manera muy cercana y muy próxima, que te identificas, te hace identificar con ese proceso, incluso te parece fácil, te hace sentir como que es fácil entrar en el sendero de iniciación. Cosa que si tomas otros libros, aquí hay muchos, a veces te sientes complicado, dices, uy, esto no es para mí. En cambio, cuando te sitúas en el lugar de un niño de 13 años, 14 años, pues te identificas, es mucho más fácil. Os lo recomiendo este libro. Bien, el caso es que una noche... A ver, expliquemos también. Ledbetter ve que el niño vive en una barraca, sin higiene. El padre tiene a los niños abandonados porque tiene que trabajar, Claro, está siempre fuera y los niños completamente abandonados. Hacen lo que quieren, sin higiene y poca comida. El caso es que, claro, Leadbetter, si lo quiere preparar para lo que tiene que llegar a ser, pues le tiene que dar más higiene, más educación, lo tiene que poner más cerca de él y finalmente pues consigue de Annie Besant que el padre de Krishnamurti y sus hermanos se trasladen al cuartel general de Adyar. Se trasladan pues allí más cerca. Y como el padre de Krishnamurti también trabaja en el lugar, pues todo queda bastante bien. Y poco a poco, de una manera muy discreta, Leadbetter pues va acercando más y más el niño hacia sus habitaciones, a las habitaciones. Tiene un bungalow al lado del cuartel general, un bungalow que es octogonal, y es precioso allí. En este bungalow, que también está dividido en tres o cuatro habitaciones, viven también o vivió, por ejemplo, General Jarasa, vivió allí. Este Hubert, del que os he hablado antes, también tiene una habitación en este bungalow, y allí es donde también se sitúa Krishnamurti, y con él también Krishnamurti, Leadbetter y su hermano Nitya. Es curioso también el apego que tiene Krishnamurti con su hermano Nitya. Hay una unidad, hay una comunión entre ellos perfecta. Es un amor muy fraternal entre los dos. El caso es pues que Krishnamurti los tiene allí, les da educación, les da higiene, les da alimentación y les da todo lo mejor que se puede ofrecer en aquellos tiempos. Entonces una noche dejan el cuerpo físico y Leadbetter toma a Krishnamurti, a su hermano, y creo que también a Hubert, y los lleva a presencia del maestro Kutumi. En ese momento el maestro Kutumi pues está tratando con el maestro Joao Kull. Y los dos pues hablan de los niños y deciden presentarlos al señor Maitreya, y le conducen, van al señor Maitreya, y es curioso porque los niños pequeños, Krishnamurti 13-14 años, Nitya pues que tendría unos 10-11 años, y Hubert como la misma edad de Krishnamurti también, pues en cuanto ven al señor Maitreya, al Bodhisattva, pues se echan a sus pies. Fue un momento muy emotivo. Krishnamurti particularmente se abrazaba a la pierna se abrazaba a la pierna de Maitreya, mientras Maitreya pues le preguntaba más o menos unas preguntas, claro, para unos niños, pero ¿vas a ser capaz de renunciar a todo para el bien de la humanidad? ¿Vas a ser capaz de ayudar tanto como puedas a la humanidad en amor, en servicio, en sabiduría? ¿Puedo confiar en ti? Y bueno, claro, los tres respondieron naturalmente pues que sí, estaban completamente dispuestos. Y entonces en ese momento es cuando Bodhisattva pues extendió las manos sobre la cabeza de Krishnamurti y dijo las palabras que en el libro se recogen, pues entonces te admito en el sendero probatorio del discipulado. Las palabras estas tan extraordinarias. Bien, luego al despertar por la mañana, Krishnamurti iba gritando: lo recuerdo, lo recuerdo, lo recuerdo todo. Y Leadbetter le dijo: pues venga, ponlo por escrito. Leadbetter tenía ese don, de que esa capacidad de siempre estar en el lugar apropiado y saber lo que hay que hacer. El caso es que, y eso fue muy acertado, porque Krishnamurti de su propia puño y letra escribió corrigido por Leadbetter, porque el inglés se le daba muy mal, escribió pues lo que recordaba de su entrada en el sendero probatorio. Y luego Ledbetter le contó también a Annie Besant lo que había sucedido, y Annie Besant le contó también por una carta, que en esa época no estaba en Adyar, Annie Besant, que ella también por la noche había soñado eso, porque también había estado con ellos. O sea que una por un lado y otro por el otro, y cada uno por su lado, todos recordaban perfectamente lo que había sucedido en esa noche. O sea que no había sido un sueño, sino que había sido algo completamente real. Es muy interesante leer esto, porque lo vives y te das cuenta que es una realidad. El sendero del discipulado es algo real, es algo que existe, es algo en el cual cualquier persona que se lo proponga puede entrar en ello. Bien, el caso de Krishnamurti, pues durante 5 meses más continuó recibiendo las lecciones de Ledbetter, y el caso es que a los 5 meses ya había se recibió un comunicado del maestro Kutumi que ya había terminado el sendero probatorio y que ya estaba preparado para entrar en el sendero del discipulado. En 5 meses. Ledbetter escribía pues que él nunca había visto ni conocía nunca nada parecido a ello. Era un niño de 14 años y que en 5 meses ya había pasado todo el sendero probatorio y era aceptado. Y ese comunicado, Annie Besant en esa época estaba lejos, no sé si estaba en Inglaterra, pero también le mandó una carta que ella, desde Inglaterra, también recordaba esto y que también lo había vivido, y ella explicaba de la manera que ella había vivido también esa entrada en el sendero del discipulado. Este fue pues el proceso de Krishnamurti. Hay que decir también que en esa época Krishnamurti no era una persona inteligente, despierta y todo lo que se podría esperar para que fuera el mediador de Bodhisattva. Más bien desesperaba a Ledbetter, porque era un niño que se quedaba embobado, Krishnamurti, en esa edad, en ese tiempo. Ledbetter pues ponía los libros de historia, geografía, y venga, vamos a estudiar todo esto, y Krishnamurti se quedaba mirando embobado por la ventana y no había nada, o sea, no es que hubiera nada para mirar, pero se quedaba ahí embobado, y claro, Krishnamurti Ledbetter dando la lección y el niño embobado mirando por la ventana. Se ve que esto sucedía muy muy a menudo. Pero ¿por qué le sucedía esto? Esto habríamos de remontarnos tal vez a las vidas anteriores. Creo que por aquí también hay el libro de las 33 vidas, 30 últimas vidas de Krishnamurti. Gracias. Sí, mira, sus últimas vidas, veremos cómo está en contacto con Arya Sangha. No sé si ahora lo encontraré aquí, me gustaría leer un poco un párrafo. Hay un párrafo en donde, en su vida 29, no, ya me veig. Esta es la vida 30, paso a la vida 29. Quina gràcia a Krishnamurti. Quina gràcia a Krishnamurti. Sí. Bien, entonces en su vida 29 de Krishnamurti, aquí podemos encontrar un poco cómo es que tan rápidamente pasó el sendero probatorio y lo que le sucedía. Y es que en esta vida Krishnamurti se hizo monje budista y conoció a Siddhartha Gautama, estuvo con él. Y aquí pues hay como de la manera que se conocieron y lo que le dijo él a Siddhartha y lo que le respondió Siddhartha, el Buda, a Krishnamurti. Eh, junto vamos a ver fue eso Alcione. Alcione es el nombre que le dan a Krishnamurti. Y Mizar es el hermano de Krishnamurti. Los dos fueron a oír el señor Buda. Expuso este una plática de alegoría del fuego, cuya llama, que parece ilusoria no siéndolo, abrasa a quien la toca. Dijo entonces, eso también es muy interesante, el fuego es ilusorio, es una ilusión, no es nada, pero si lo tocas te quema. Y esto también es lo que pasa con todas las cosas mundanales. Todas las cosas mundanales son una ilusión, pero hay del que los toca. Dijo el Buda entonces que los deseos y pasiones eran como las llamas del fuego y que no valían paliativos para acallar su violencia, pues así como el fuego puede rebrotar mientras del todo no se le apague, sin que ni una chispa que sea capaz de producir nuevo incendio, así el deseo, la pasión, el vicio y la ilusión debían no dejar ni pavesas en el corazón humano, pues sólo entonces sería posible obtener la paz y entrar en el sendero. Indescriptible emoción despertaron estas palabras en los dos, en el Krishnamurti y en su hermano. Estamos hablando del año 2500 antes de Jesucristo. Y Krishnamurti declaró allí mismo su intento de renunciar al mundo y entregarse sin reservas al seguimiento del señor Buda. Aceptó la idea y, bien, tiro adelante. Al fin, resolviendo todos sus asuntos en conjunto al señor Buda para que decidiese, y oído el relato de los labios de Alcione, Krishnamurti, eso es lo que le respondió el Buda a Krishnamurti. Cuando Krishnamurti le dijo, es que quiero entrar en el sendero, quiero renunciar a todo y quiero ser un monje contigo. ¿Estás seguro de que no queda en tu corazón ni vestigio de odio, que perdonas los más extremos agravios, incluso la muerte de tu hijo, y que hacia todas las criaturas, aun las que te ofendieron, solo sientes perdurable amor? Y Krishnamurti en esa vida le respondió, Señor, verdaderamente es así. La mujer que me agravió la he perdonado, le di todas mis riquezas para que nada necesito, pues aunque hubiese de tardar 1000 vidas, solo tengo un deseo, que a tus pies prometo no dejar en mis esfuerzos hasta cumplirlo. Hago voto de seguirte y dedicarme como tú a mitigar los sufrimientos del mundo. De mi tristeza me libraste y a la imperturbable paz me condujiste. También quiero llevar esta paz al mundo y a esto consagraré mis futuras vidas hasta que sea como tú eres el salvador del mundo. O sea, esta es la promesa que hizo Krishnamurti en su vida 29. Ya se comprometió a sacrificar toda su vida para llegar a ser como el Buda, un salvador del mundo. Y el señor Buda inclinó la cabeza y respondió, sea como dices, yo, el Buda, acepto el voto que ya no has de quebrantar y quedará cumplido en tiempos futuros. Este voto quedará cumplido en tiempos futuros. Entonces le estrechó la mano y le bendijo mientras Krishnamurti caía postrado a sus pies. Bien, luego Buda se dirige al hermano de Krishnamurti y le dice, bueno, tú también, pero tardarás un poco más. Tú también, pero tardarás un poco más. Bueno, esto es en la vida 29. Luego, en la siguiente vida, en la 30, es cuando entra en contacto con el que luego sería el maestro Jwalkul, con el cual también lo vemos relacionado. Aryasanga, en esto pues nos situamos como en el año 600 de nuestra era. O sea que entre una vida y la otra, Krishnamurti estuvo como mil años entre una vida y la otra. En el año 600, Aryasanga es un monje budista, un arat, esto quiere decir pues que ya tenía una cuarta iniciación. Aryasanga pues viaja de la India, porque en la India era una época en que el budismo estaba mal tolerado, incluso perseguido. Entonces Aryasanga pues sale de la India y va a llevar su mensaje hacia el Tíbet, y de camino se detiene en la frontera entre Nepal y la India, y allí es donde se conoce con Krishnamurti. Bien, bueno, pues lo resumo simplemente, porque si lo leo me voy a entretener mucho. Es interesante descubrir aquí cómo en esta vida número 30, Krishnamurti, monje budista, le gustan los libros. Es el responsable de la librería, de la biblioteca del monasterio budista, en donde él está. Aryasanga, este maestro, pasa por el monasterio este y Krishnamurti queda prendado de él, decide seguirle y hacer igual que él, y abandona esta librería y le sigue hasta Nepal. Y en Nepal, Krishnamurti, como monje budista, también reside en un lamasterio del Nepal, ahí con Aryasanga. Aryasanga da su enseñanza en el Nepal, recorre varios monasterios dando su enseñanza. A ver, la enseñanza de Aryasanga, ¿cuál era? Pues está muy claro, es abrir grupos esotéricos, abrir sendero del discipulado en los lamasterios. Ese era el trabajo que hacía Aryasanga. Aryasanga, por los lamasterios donde pasaba, habría grupos esotéricos, grupos de lamas más comprometidos para entrar en el sendero probatorio y en el sendero del discipulado. Esto es lo que hacía Aryasanga, y Krishnamurti con él. Pero cuando, después de hacer ya su trabajo en el Nepal, Aryasanga decide continuar al Tíbet, le ruega a Krishnamurti que se quede en ese lamasterio, que de momento se quede allí, y Krishnamurti se queda allí y llega a ser abad del monasterio budista. Sea como sea, pues luego más adelante regresa a su otro monasterio en la India y luego vuelve otra vez. O sea que en las últimas dos vidas Krishnamurti le vemos como monje budista, pero en el sendero, en los grupos esotéricos del discipulado. Esa es la razón por la cual le vemos a Krishnamurti en la vida que le conocemos ya pues como una persona que la meditación es un estado natural en él. El meditar es como el pasear en él. La meditación es un hecho normal, porque se ha pasado dos vidas meditando. Pero también hay que observar cómo ha estado casi 1500 años, si lo digo bien, casi 1500 años entre una vida y la otra, casi 1400 años entre una vida y la otra. Bueno, yo supongo que aquí cada alma es diferente, unas van más rápidas, otras más lentas, pero bueno, de manera pues que el niño Krishnamurti pues es un niño contemplativo. Es un niño contemplativo, no tiene prisas, le gusta contemplar, embobarse. La vida es lo que le atrae, la vida a su alrededor, más que los estudios y todo lo demás. Bien, el caso es que este niño Krishnamurti, la primera gran iniciación la encontraréis también explicada en este libro, Los Maestros y el Sendero. Ay, este libro me trae tantos recuerdos. Siempre nos hacía reír el señor Torra. Es el primer libro que editó, el primero. en los años 70, en la época de Franco, no te lo pierdas, en pleno franquismo. Va y se gasta, no sé, se decía 2.000 duros, decía 2.000 duros, se gastó un dineral en aquella época, un dineral en este libro. Y su señora, la señora Consuelo, decía: ¿y qué vamos a hacer con tanto libro? Tenían toda una habitación llena de libros, toda una habitación llena de libros, en una época que los teósofos eran cuatro, eran muy pocos teósofos. Y el señor Torra, con ese ánimo que tenía, con esa bondad, decía: no, no, si esto tendrá mucho éxito. Y tuvieron toda una habitación llena de cajas de libros durante muchos años. ¿Continúa igual? Sí, continúa igual. Bueno, el hecho es que fue el primer libro, y bueno, poco a poco se fue vendiendo, pero tardó muchísimos años en venderlos. Una joya, una joya. El entusiasmo que tenía el señor Torra con este libro es indescriptible, no lo puedo describir. Y el caso es que todos los que seguíamos al señor Torra, todos acabábamos con este libro, y la verdad es una maravilla. La descripción de la primera gran iniciación es única, es excepcional. Todos los detalles del ritual, porque realmente es un ritual dado por el mismo Bodhisattva. El mismo Bodhisattva pues sigue ese ritual en todas las grandes iniciaciones. Lo dejo ahí, lo aparto para concentrarme más. Para concentrarme más en el tema del que vamos a tratar. ¿Explica lo blanco? Sí, sí, exacto, gracias. O sea, este libro nos habla en la primera parte de lo que es el sendero probatorio, el sendero del discipulado, pero descrito de una manera clara y fácil. Y luego el sendero de la primera iniciación. Pero luego en la segunda parte nos describe lo que son los maestros también, dónde viven, cómo son, su aspecto, el lugar donde viven, que parece ser que sigue hoy igual, o sea, sigue hoy en el mismo, sin duda, hoy sigue en el mismo lugar. Invadido por los chinos. Sí, y bueno, yo tengo por mí que todo lo que se describe aquí es completamente cierto. Mi fe es absoluta en la descripción que hace Ledbetter, es en mi opinión, claro, allí cada uno... respetamos su opinión, pero en mi opinión, de todo corazón, entiendo que lo que se explica en este libro, por muy maravilloso, asombroso que es cierto. Es la descripción que nos hace de la casa del maestro Kutumi, una descripción muy meticulosa. Luego nos describe cómo el maestro Moria vive en una casa allí muy cercano a él, y que además luego hay otra casa donde vive también el maestro Maitreya, el mismo maestro Maitreya, y como al lado de estas casas hay también una casita que se construyó el mismo maestro Joao Kull. El mismo maestro Joao Kull, con sus propias manos, se construía al lado una casita. Y luego también nos explica cómo delante de la casa del maestro Kutumi hay una cueva. ¿Recordáis el detalle de la cueva? Dice que es una cueva insignificante, así como muy abandonada, por fuera apenas ni se ve, y que cuando entras dentro, según descripción de Ledbetter, lo que hay allí dentro es como la biblioteca, o tal vez más grande que la biblioteca de Londres. Tal vez, por lo menos en importancia de manuscritos y libros sagrados, libros esotéricos de toda la humanidad, que gracias a esta cueva pues se han preservado y se han conservado libros con una antigüedad inmensa, que es muy posible que aquellos libros que decimos que se quemaron en la biblioteca de Alejandría, por ejemplo, por dar un ejemplo, pues lo mejor de la biblioteca de Alejandría pues está conservado, no se ha perdido, se conserva. Si no, los mismos libros, copias, están en esta biblioteca solo al alcance de los discípulos del maestro. O sea, esta biblioteca, también hay que decirlo, es la que consultó la misma Blavatsky, Madame Blavatsky consultó y aprendió y extrajo también muchas notas de esta biblioteca del maestro Kutumi. En esta biblioteca es donde tiene también una sala especial donde conserva las imágenes etéreas de los discípulos y los que están en el sendero probatorio, donde el maestro percibe a través del cuerpo etéreo cómo va evolucionando los discípulos. Esta descripción para mí es muy bonita, muy buena. Y luego al final del libro viene la descripción, que viene muy al caso también hoy, del Festival de Vuesak, porque a partir de hoy y de la luna llena que tendremos el próximo lunes, pasado mañana, el lunes, tenemos la luna llena de Piscis, bueno, luna llena de Géminis. Estamos en el signo solar, signo solar de Piscis, pero la luna llena estará, creo recordar, en Géminis. O sea que a partir de esta luna llena del próximo lunes, ya todo será preparación para el Festival de Vuesak, que creo que es el 20 de mayo, 21 de mayo, creo recordar. Es la palabra Vuesak quiere decir mayo, Vuesak, mayo, Festival de Vuesak, Festival de mayo, y entonces ya todo sea prepararse para esto. Por esta razón también os recomiendo repasar este libro y entender bien cómo se produce el Festival de Vuesak, que para nosotros, o menos para mí, es la fiesta, es el acontecimiento más importante de todo el año. Por lo menos para mí, en el calendario es lo más importante, es el acontecimiento más grande del año, Festival de Vuesak. Bien, no seguimos más en esta línea, seguimos otra vez en Krishnamurti. Krishnamurti pues entró en la primera gran iniciación y a partir de ahí es cuando viaja a Benares. Y allí está durante un tiempo en una escuela superior para estudiar, y allí es donde él realiza su primer encuentro con el público. Hay que decir que mientras tanto Anivesan ha ido haciendo campaña por todo el mundo de que han encontrado al avatar, sí, al instrumento, al mediador, del Bodhisattva, del señor Maitreya, que es el advenimiento del Cristo. De manera que han hecho una propaganda muy grande, los Mahatmas han autorizado a revelarlo, lo han autorizado, y allí en Benares Krishnamurti pues hace una entrega de diplomas a nuevos miembros, como hacemos aquí en la rama a veces, ¿no? Aquí yo he visto varias veces entregas de diplomas aquí. Bien, pues se les ocurrió a los organizadores de la rama teosófica de Benares que el que entregara los diplomas fuera Krishnamurti, el niño, 14 años. Le sentaron en la tarima y la gente iba haciendo cola para que les entregara el diploma Krishnamurti en mano. Bueno, la cosa es que allí hubo una vibración tan alta que todos, Anivesan también estaba, allí llegó Anivesan, todos estaban allí y todos, del primero a la última persona, que había cientos de personas allí, todos sintieron la presencia del Bodhisattva, todos. Hubo una emoción enorme, muy grande. Bueno, una emoción indescriptible. Fue la primera vez en donde se pudo comprobar que realmente Krishnamurti había sido un acierto, todos lo probaron igualmente. Luego de ahí, Krishnamurti viajó a las universidades de Inglaterra, donde continuó con sus estudios. Sí, aquí tengo un poco la descripción una descripción de Krishnamurti, una experiencia de Krishnamurti. Vamos a ver. Eh, Sí, es lo que he explicado antes, muy brevemente. Sentados con los ojos fijos sobre el árbol. Ah, espérate, un poco más adelante. Hace tiempo, en Taormina, cuando Krishnamurti contemplaba con ojos meditativos una hermosa pintura de nuestro señor Gautama, una pintura del señor Buda, un mendicante vestidura, habíamos sentido por un venturoso instante la divina presencia del gran ser. O sea, cuando Krishnamurti se quedaba así embobado, entonces es cuando sentían la presencia del instructor del mundo, que se había dignado enviarnos un pensamiento. Y de nuevo esa noche, mientras Krishnamurti bajo el joven pimentero... Esto lo explico enseguida. O sea, nos situamos. Krishnamurti estudia en Inglaterra. Luego de estos estudios de Inglaterra, va viajando con Anivesan. Se crea la Orden de la Estrella de Oriente. Traigo aquí un boletín de la época, de la Estrella de Oriente. Esto lo leo después, me da tiempo. Aquí, en este boletín, que es del año 1929, este era de mi abuela, es el boletín, porque ella también ya estaba interesada en estas cosas. Bien, el hecho es que en este boletín hay preguntas y respuestas a Krishnamurti. Hay que decir que en el año 1929 el secretario general de Krishnamurti, de la Orden de la Estrella de Oriente, que fundó Arundhale fue el que fundó la Orden de la Estrella de Oriente, luego con Anivesan, una orden internacional dentro de la sociedad teosófica, que pretendía pues preparar el advenimiento del instructor del mundo y preparar también pues una serie de personas que le pudieran abrir el camino y pudieran preparar las mentalidades de la humanidad para recibir el nuevo mensaje, que ya sabían que sería muy distinto, muy diferente. Pero es que el mensaje de Krishnamurti aún fue tan diferente y tan poco esperado que los mismos teósofos se vieron asombrados. Muchos teósofos no pudieron seguir la filosofía, la enseñanza de Krishnamurti. Vamos a ver, dice aquí una pregunta. Krishnamurti dice que nosotros, en el año 1929, nosotros no deberíamos de seguir o obedecer a ninguna autoridad, sea la que fuere. ¿Hasta qué punto puede ser aplicado este principio a los miembros de la sociedad teosófica, los cuales están gobernados en gran manera de autoridad, o aún a la autoridad del mismo Krishnamurti? Yo desearía que no dijerais Krishnamurti dice. Krishnamurti dice. Eso es una autoridad. Si me citáis con el resto de vuestras autoridades, perderéis las preciosas aguas que traigo. Krishnamurti dice que nosotros no debiéramos seguir u obedecer ninguna autoridad, sea la que fuere. ¿Hasta qué punto puede ser aplicado este principio a los miembros de la sociedad teosófica, los cuales están gobernados en gran manera por autoridad, o aún por la autoridad del mismo Krishnamurti? ¿Debo deciroslo? ¿No obedezcáis? ¿Por qué deberíais obedecer? ¿Por qué deberíais subyugaros a otros? Creáis la autoridad porque deseáis aceptarla, y esa es la razón del veneno, esa es la semilla que debéis destruir. Deseáis buscar el bienestar en la obediencia. No creáis que yo soy contrario a la sociedad teosófica. No lo soy. Se requiere demasiada energía para ello. Si vais diciendo que yo os he dicho que desobedezcáis, creáis otra autoridad a la que rendiréis culto. O sea, aquí este es el mensaje que empezó Krishnamurti. no hay autoridades, no tenéis que obedecerme a mí, ni a la sociedad teosófica, ni a nadie de la sociedad teosófica. Cada uno que busque por sí mismo en su corazón, cada uno siga la verdad en su corazón, y bueno, es el mensaje que lanzó Krishnamurti y que fue pues revolucionario dentro de la sociedad teosófica. Un mensaje muy bueno y muy adecuado, muy acertado. La nueva era de sí. Estamos viviendo. Bien, en esta época, pues en 1929, el señor Torra, Sadurní Torra, es el secretario general de la Orden de la Estrella de Oriente en Cataluña. El señor Treviño creo que es en Madrid y Treviño es de toda España. Y Paz Olivares, ¿lo digo bien? Sí. Paz Olivares, él era el de Madrid, el representante de la Orden de la Estrella de Oriente en Madrid. Paz es la filla, el Olivares. Olivares, el señor Olivares. El pare de la Paz. Sí, era el representante en Madrid. Y en Terrassa, Emilia, ¿lo digo bien? Sí. Sí. Sí, en Terrassa también. O sea que en esa época ya había mucho trabajo en este sentido. Bien, entonces Krishnamurti pues va rompiendo esquemas y todos se quedan muy asombrados de lo que le sucede. Además de ello tiene una enfermedad, tiene dolor, tiene una enfermedad que le hace sufrir bastante. Muy a menudo va visitando médicos hasta que al final se da cuenta que los médicos no le pueden ayudar. Lo que él tiene no guarda relación con la medicina alopática, sí, lo digo bien, no guarda relación con la medicina alopática y va buscando otras medicinas alternativas en su época. Viaja luego a California, al Valle de Ojai. El Valle de Ojai es un lugar maravilloso, no sé si lo encuentro por aquí, hay alguna descripción muy bonita. Ojai quiere decir guarida, en el idioma indio, de los indios norteamericanos. El Valle de Ojai es un valle cerrado, solo hay una entrada y salida, es un valle grande. Allí pues la sociedad teosófica adquirió muchos acres de terreno, los llaman acres, hectáreas, y allí pues construyeron bungalows, casas, edificios y templos e iglesias también. Y allí es donde se refugiaron Krishnamurti y su hermano durante un tiempo, unos veranos. Fueron a pasar el verano en Ojai y les dieron una casita muy pequeña y enseguida empezó a encontrarse muy mal. Krishnamurti se encontró muy enfermo, con mucho sufrimiento y mucho dolor, y todo le molestaba. Y empezó a surgirle aquí en la nuca, por detrás del cuello, un bulto por aquí detrás. Pero claro, todos entendían que no tenía nada que ver con los médicos, porque en realidad era la kundalini, era la energía kundalini que le salía por aquí un bulto. Y él estaba en un estado de desesperación, de inquietud, de todo lo encontraba sucio, todo era sucio y todo le molestaba. Por la noche no podía dormir en la cama porque encontraba las sábanas sucias. No es que estuvieran sucios, es que todo. Además, pues bueno, que como que no estaba en su cuerpo, claro, pues que tenía la kundalini toda en marcha, toda funcionando. Hasta que un teósofo del lugar se le ocurrió, pues, que estaba incluso irritado, porque muy nervioso. Un teósofo del lugar se le ocurrió, pues bueno, ven conmigo que te enseñaré un lugar donde tú estarás bien. Delante de la casa había un árbol normalito, un pimentero, le llamaban un pimentero. ¿Habéis estado, no, allí, en el pimentero? Dijo, bueno, pues mira. Segundo pimentero, nosotros hemos visto. Pues este teósofo dijo, pues ven y siéntate aquí, a ver si aquí estás bien. Y caramba, en cuanto se sentó allí, pues bueno, la gloria, fue el mejor lugar. Luego les iba agradeciendo que lo hubieran encontrado un sitio, el mejor del mundo para él. El caso es que allí se pasó la noche, toda la noche estuvo allí, le tuvieron que abrigar, pero no cualquiera, solo una una señora del lugar le abrigaba, le cuidaba, le llevaba agua, un poco de comida, y de ahí no se movía de debajo del pimentero. Y aquí es donde tengo lo que estaba explicando antes, en el pimentero. Hace de nuevo esa noche, mientras Krishnamurti bajo el joven pimentero terminaba su canto de adoración, este canto de adoración lo había hecho él espontáneamente, unos mantras, ante un cuadro, una escena de Buda que estaba mendicando, el Buda con un cuenco mendicando comida. Y ante esa escena, él espontáneamente le surgió un canto, unos mantras. Y él, debajo del pimentero, pues repetía esos mantras de adoración, unos mantras. Entonces pensé en el Tathagata, el Buda, bajo el árbol Bo, o sea que el Buda sentado debajo del árbol Bodhi. Y otra vez sentí invadido el pacífico valle por una ola de aquel esplendor, como si de nuevo él, el Buda, hubiera enviado una bendición sobre Krishnamurti. Esta descripción la hace su hermano, Nidya. Sentados con los ojos fijos sobre el árbol, nos preguntábamos si todo estaría bien, porque ahora el silencio era completo. Y mientras mirábamos, súbitamente vi por un momento una gran estrella brillando encima del árbol, en el cielo. Y supe que el gran ser estaba preparando el cuerpo de Krishnamurti. Me incliné hacia Mr. Warrington, este teósofo que he hablado antes, y le hablé de la estrella. El lugar parecía estar lleno de una gran presencia, y se apoderó de mí, de Nitya, el hermano de Krishnamurti, un intenso anhelo de caer de rodillas y adorar, porque supe que el gran Señor de todos nuestros corazones había venido Él mismo, y aunque no lo veíamos, todos sentíamos el resplandor de su presencia. Entonces los ojos de Rosalind, la señora que estaba atendiendo a Krishnamurti, fueron abiertos y ella vio. Su rostro cambió. Hay que decir que Rosalind era una señora normal, o sea, no tenía, creo que ni era teósofa, no lo sé seguro. El caso es que hasta ese momento era una persona ordinaria en todo el sentido de la palabra. Los ojos de Rosalind fueron abiertos y ella vio. Su rostro cambió como jamás he visto cambiar rostro alguno. Pues ella fue bendecida como para ver con ojos físicos las glorias de esa noche. Su faz estaba transfigurada cuando nos dijo: ¿lo ven ustedes? ¿Lo ven? Porque ella veía al divino Bodhisattva, al señor Maitreya, y hay millones que aguardan por encarnaciones a fin de captar un destello de nuestro Señor. Pero ella tenía ojos de inocencia y le había servido fielmente. Y nosotros, que no podíamos ver, veíamos los esplendores de la noche reflejados en su pálido rostro embelesado a la luz de las estrellas. Jamás olvidaré el aspecto de su rostro, porque en esos momentos yo, que no podía ver pero que me sentía glorificado en presencia de nuestro Señor, sentí que Él se volvía hacia nosotros y decía algunas palabras a Rosalind. El rostro de Rosalind brilló con un divino éxtasis al contestar: lo haré, lo haré. Y dijo las palabras como si fueran una promesa hecha con esplendente felicidad. Nunca olvidaré su cara mientras la miraba. Hasta yo casi fui bendecido con aquella visión. Bueno, continúa un poco, pero como el tiempo no... El caso es que allí pues Rosalind quedó extasiada, mientras Krishnamurti, sentado debajo del árbol, estaba en trance, en samadhi. Es muy, muy bonito, pero no hay tiempo para tanto. El caso es que luego Rosalind, esta señora, al recuperarse de este samadhi, no recordaba nada. No recordaba nada. después de contemplar esta visión del maestro, no recordaba nada. Sí. Y bueno, este fue el remedio de Krishnamurti, el mejor remedio que encontró. A partir de ese momento, de este día, en Ojai, en esa casita debajo del pimentero, donde pasó todo el verano estuvo sentado debajo del árbol, a partir de ese momento fue más capaz de controlar su dolor, su sufrimiento, o mejor dicho, el movimiento de la kundalini, fue mejor. Pero también hubo otro cambio en él, y es que vivía continuamente en ese espacio sin dimensiones, vivía en lo absoluto, tenía la capacidad de experimentar lo eterno, lo absoluto a su alrededor, y al mismo tiempo estar hablando con otra persona. Vamos a decirlo de otra manera: su conciencia, su yo superior en nirvana, en el nirvana, y su personalidad tratando temas con la gente, o sea, dando una conferencia, paseando, conduciendo el coche que le gustaba conducir, y al mismo tiempo su yo superior en el nirvana, de manera que él veía lo físico y al mismo tiempo experimentaba lo eterno, lo sin límites. Claro, entenderás un poco su sufrimiento para adaptar su personalidad, su cuerpo físico, adaptarlo a esa experiencia tremenda de lo que no tiene límites, de lo que es inexplicable, de lo que es eterno. Iba muy despacio andando y hablando, no iba con prisas nunca, no podía. Iba despacio. No, es que no podía, no. Deprisa no se puede. Bueno, también su cuerpo tenía una sensibilidad extrema y tenía que cuidarse mucho, y según con qué personas, pues se apartaba enseguida. Él iba siempre despacio, pero por continuar experimentando eso. Yo creo que a partir de ese momento ya siempre estuvo con esa expansión de conciencia tan vasta, esa expansión de conciencia enorme. También en esos tiempos es cuando se habló de que además Krishnamurti se está preparando para llegar a ser un Buda futuro, un Buda no muy lejano. En eso también se habló en esa época. Bien, luego aquí a terminar. ¿Tengo 5 minutos? Sí, sí, sí, 5 minutos. Okay. Bien, el caso es que Krishnamurti, a partir de ahí, pues es cuando comienza pues sus giras, sus conferencias por todo el mundo. Sabéis pues que Krishnamurti habló, por ejemplo, muchas veces en el King's Hall de Londres, que era en esa época, antes de la Segunda Guerra Mundial, era el centro internacional de cultural, era un centro internacional de cultura donde los grandes inventores, descubridores, lo máximo en la ciencia y en política, pues daban sus conferencias internacionales. En el King y también Hall. En Zahn, en Suiza, en yo Zahn. Lo he visto personalmente. Sí. Que hace un milagro. También habló en la Sorbonne de París, sí. Que en el continente europeo, en esa época, en los años 20, 30, pues era el lugar máximo de toda Europa. Luego, más adelante, también cuando se fundó las Naciones Unidas, Ledbetter habló también muchas veces en los salones de Naciones Unidas. Krishnamurti habló muchas veces también allí. Krishnamurti pues dio conferencias por todo el mundo en esa época. Y en esa época también fue en el año 1930, entonces tendría unos 30 años aproximadamente, los 30 años fue cuando reunió en Sanen. En Sanen reunió a todos sus delegados internacionales, todos los delegados internacionales, todos los secretarios y secciones nacionales de todo el mundo. Había pues como cientos y cientos de personas o miles, Y cuando los tuvo todos reunidos, les dijo: señores, para llegar a la verdad no hace falta caminos, ese famoso discurso de él. Para llegar a la verdad no hacen falta organizaciones, ni seguidores, porque ni autoridades tampoco, ni maestros tampoco. De manera que a partir de ahora, pues disuelvo la organización, la Estrella de Oriente, la disuelvo, todo lo que hay alrededor de ello, incluso renunció a sus propiedades que tenía, de manera que eso fue un auténtico cataclismo para muchas personas, un verdadero cataclismo. Sí, yo creo que también estaba el señor Torra. Sí, él lo contaba en primera persona al señor Torra. Cuando se dirigió a todos le dijo, sí, señor Torra también estaba ahí. Yo creo que sí. En Zanin yo presencié un milagro. Zanin era una carpa inmensa donde estaba toda la gente. Y había dos puertas. Una entra por aquí y otra, y Krishnamurti aquí en medio, platicando. Bueno, de repente, al cabo de un rato, viene un loco, un suizo, y empieza a despotricar contra Krishnamurti, pero insultándolo, gritando, bueno, y la gente, cuando vio aquello, iban a parar al loco, era loco, iba, y bueno, pero el Krishnamurti dijo, yo era una presencié un milagro. Cuando vio que lo iban a parar, Krishnamurti dijo en clarísimo inglés: "Don't touch him, no lo toquen, no lo toquen". Y de este momento el loco siguió gritando, la gente se paró en lugar de ir y pasó por delante Krishnamurti, entonces de cara al público. Y gritando al público pasó y marchó por la otra puerta sin tocar a Krishnamurti. Krishnamurti siempre impasible, nada más dijo esto: no lo toquen, y no lo toquen, y él pasó y se, o sea, destrozó la fuerza combativa de aquella persona y se fue por la otra puerta. Y todo el mundo se quedó parado y él siguió su conferencia. Bien, permitidme pues leer un poquitín más. En el año 1927, poco antes de disolver toda la organización que había a su alrededor, le preguntan su relación con la Sociedad Teosófica. ¿Por qué él rompe y qué le parece? Y los maestros, que nunca habla de los maestros ni nunca habla de estos temas. Y esto es lo que él responde. Cuando yo era un niño pequeño, acostumbraba a ver a Sri Krishna con su flauta, como lo representan los hindúes, porque mi madre era una devota de Sri Krishna. Cuando fui mayor y me encontré con el señor Ledbetter y la Sociedad Teosófica, empecé a ver al maestro K.H. y también en la forma en que se me lo describía, la realidad desde el punto de vista de ellos. Y entonces el maestro K.H. fue para mí la meta. Más tarde, conforme crecía, empecé a ver al señor Maitreya. Eso fue hace 2 años. Y lo veía constantemente en la forma que me fue presentado. Ahora últimamente ha sido el señor Buda, a quien he visto, y ha sido mi deleite y mi gloria estar con él. Se me ha preguntado qué es lo que yo quiero decir con el bien amado. Daré un significado, una explicación, que ustedes interpretarán como les plazca. Para mí es todo, el bien amado. Es Krishnamurti, es el maestro K.H., es el señor Maitreya, es el señor Buda, y está aún más allá de todas estas formas. ¿Qué importa el nombre que ustedes le den? El bien amado. Para él, para Krishnamurti en su última etapa, el bien amado era todo. Y ese todo incluye los maestros, el Buda, el señor Maitreya. De todos los maestros, toda la humanidad, todos los seres están dentro de ese todo, de esa unidad universal que él llamaba el bien amado. El bien amado era todo. todo como una unidad. Claro, nosotros, los teósofos, los vemos distintos, que si este maestro, que si el otro, que si el Cristo, que si el Buda. Claro, nos han educado así, los vemos todos separados y distintos, pero él los veía todos unidos como una relación, como una comunión total, eterna, como algo que está unido perfectamente. Lo que les preocupa a ustedes es saber si existe alguien que sea el instructor del mundo, que se haya manifestado a sí mismo en el cuerpo de cierta persona, Krishnamurti. Pero en el mundo nadie se preocupa por esa cuestión. O sea, son unos los cuantos teósofos que se preocupan por saber si Krishnamurti es el instructor del mundo, pero el resto de la humanidad no le preocupa lo más mínimo. Así que verán mi punto de vista cuando hablo acerca de mi bien amado. Es una desdicha que tenga que explicarlo, pero es preciso hacerlo. Quiero que ello sea lo más indefinido posible y espero lograrlo. Mi bien amado es los cielos abiertos, la flor, cada ser humano. Hasta que fui capaz de decir con certeza, sin excitación indebida ni exageración, con el fin de convencer a otros, que era uno con mi bien amado, jamás lo dije. Hablaba acerca de vagas generalidades que todos deseaban oír. Nunca dije, soy el instructor del mundo. Pero ahora que siento que soy uno con mi bien amado, lo digo. Lo digo. No para imponer mi autoridad sobre ustedes, ni para convencerles de mi grandeza o de la grandeza del instructor del mundo, ni aun de la belleza de la vida, sino meramente, lo digo, para despertar en sus propios corazones y mentes de ustedes el deseo de buscar la verdad. Si yo digo, y lo diré, que soy uno con el bien amado, sí, es porque lo siento y lo sé. Exactamente. Sí. He encontrado lo que anhelaba y estoy unido a él, al bien amado. Por lo tanto, de aquí en adelante no habrá separación, porque mis pensamientos, mis deseos, mis anhelos, los del yo individual, han sido destruidos. La personalidad ha sido destruida. Estoy plenamente unido a mi bien amado. Si me queréis llamar instructor del mundo, si me queréis llamar lo que queráis, estoy perfectamente unido a él. Eso es el mensaje. Tenía 30 años aquí. Apenas 30 años tenía. ¿A qué edad murió? A los 86. Uy. Sí, creo que tenía 87, 86, 87 años. Sí, 1900. 92. Mil, no, no. 95. Parece que tenía 92. Sí. 92. No, tenía 90, no. 99, entonces. Sí. Murió en el 86 y 87. Sí. Entre el 86 y el 87. Sí, ¿verdad? Sí. 84. Sí. Entre 87 y 88. Sí, tendría 87 años más o menos, sí, cuando murió. O sea que vivió mucho tiempo en un cuerpo siempre enfermo. En un cuerpo siempre enfermo. Bien. El caso que es que aquí él, y luego de este mensaje no lo vuelve a repetir, esto no lo repite más. Estos mensajes es que Krishnamurti es una persona que cuando dice algo no le apetece repetirlo. Él dice, es que ya lo he dicho, ya no lo voy a repetir. Perdona, él nació en 1895 sí. Y murió en 1986. ¿Tenía? 92. ¿Ves? Te digo porque es que me quedo. Sí, no. 92 años. No me encaja, ¿eh? Aquí no, dice... sí, nació en el 96. Mira, aquí pone que murió en 1986. Claro. Sí. 1895, sí. Sí. Sí, sí. Sí. Correcto, sí. Con ese cuerpo, fíjate lo que. Sí. Bien, pues esto es un poco, he querido terminar pues con esta frase, que él se reconoce, como que se reconoce que sí, que él está unido al bien amado, que él es lo que se esperaba de él, que no ha defraudado a nadie, y el que quiera entender su mensaje lo entenderá, y que no lo puede explicar de otra manera. Que él lo que no puede hablar es de este maestro o de aquel maestro o de este o del otro, porque él los ve todos dentro del bien amado. Y él, el mensaje que tiene que dar es de unidad. La verdad es el bien amado. No hay caminos para llegar al bien amado. El bien amado es el ser universal, es todo. Para llegar al todo no hay caminos, no hay técnicas, no hay organizaciones, no hay autoridades, no hay líderes. Claro, no hace falta nada, porque él ya está viviendo en ese nirvana. Su yo superior ya está plenamente identificado en ese nirvana. Pero nosotros, yo por lo menos todavía no. Yo todavía necesito estudiar, aprender, tener maestros que me enseñen cosas. Yo todavía lo necesito, me reconozco. Todavía estoy en ese sendero que Krishnamurti consideraba como vulgar y ordinario, pero, o sea que, hemos de reconocer el lugar en donde estamos cada uno, hemos de saberlo. Estamos en una escuela, estamos aprendiendo y hemos de seguir las lecciones paso por paso. El ejemplo de Krishnamurti ya es un ejemplo ya de nirvana, es una persona que ya se ha liberado, pero nosotros todavía no hemos alcanzado ese nivel. Bien, no sé si hay alguna pregunta. Ya está. Y aplaudí, estoy aplaudiendo, ¿no? Sí. Oh, que m'agrada. Fixa-t'hi, i no hi ha ningú. Una cosa tan important, que la gent està dormint o què? Allà està anunciat el que ve. Cafè. Bueno, escolta, jo també estic acotipada, però i ningú. Perquè no em vaig a portar els guants el diumenge i vaig anar tot el dia a l'alta muntanya sense guants gelada i ara, però em passarà de seguida. Ui, no, això no és res, això no és res. No hi ha cap pregunta. Moltes. Lo primero que te preguntarán es cómo has terminado. Y bueno, ¿y qué? Y me parece muy bien. Yo creo que es un mensaje de unidad. Aunque luego él tuviera que hacer ese rompimiento, que es lo que realmente en este. Ya dijo que lo entenderían mejor en el otro siglo, ¿no? Por decir de alguna manera, porque realmente estamos ahora empezando un acuario y es más fácil, la mente ya también está diferente y su manera de hablar ahora nos parece más cercana, ¿sí? Cosa que en aquellos momentos era realmente, como has dicho tú, muy chocante, como mínimo sorprendente y chocante, les costaba mucho, pero era expresamente para que la mente tan estructurada pues pudiera empezar a flexibilizarse un poco. O sea que aquí hay muchísimo. Y también porque gracias a esto fueron habiendo otras escuelas, fueron habiendo otras organizaciones que hicieron su propio trabajo, y cada uno estábamos en un momento que parecía que solamente pudiera haber un solo sentido, y lo que se tiene que buscar es cada uno desde su punto de vista pues llegar a lo mismo. Y si no llega a haber ese rompimiento, pues hubiera sido todo él, ¿eh? Y él lo que necesitaba demostrar era que no era, sino que tiene que ser uno mismo, que con su ser, su yo superior, pues pueda tener su propio maestro de sabiduría, ¿no? Entonces, claro, de momento puede parecer que hizo algo, mucho daño y tal, y fue al revés. O sea, fue una renunciación fantástica. Pero eso lo hemos visto después de muchos años, pero en aquel momento, pues los que lo pasaron, pues fue pues también para ellos difícil. Aunque siempre se dice de que en los últimos años que él estaba, la fundación de Krishnamurti en Adyar estaba en el otro lado del río. Y él explicaba que decía que los que realmente le entendían estaban en el otro lado del río, refiriéndose a la sociedad teosófica. Con Radha Burnir se encontraban cada día. Cada mañana se encontraban. Sí, que paseaban. Sí. Paseo. Para él siempre fue su mamá, por decirlo de alguna manera. Su madrina, vamos a decirlo con las palabras. Sí, su madrina, ¿no? O sea que, aunque hubo ese rompimiento externo, no era así internamente. O sea, seguía habiendo una gran amistad. Y, por ejemplo, con Radha Barnier, que después fue la presidenta internacional, tenían una amistad muy grande y, según parece, también él fue el que aconsejó a Radha Barnier que se presentara en las elecciones. O sea, quiere decir que siguió teniendo muchísima relación con la sociedad teosófica. Podía parecer, por una parte, que había habido un gran rompimiento, pero que era necesario. Ahora lo vemos, claro, muchos años después, ¿no? Eso. Pero aparte es que, a ver, cuando muchos seres del mundo prestan atención, concentran su atención sobre una persona, esto es una energía encima de esa persona, que si esa persona tiene que hacer un trabajo concreto, a veces le es un estorbo toda esa energía concentrada allí, con esos pensamientos equivocados, con todo. Eso es terrible. Y pues tenía que romper para que no tuvieran en la mente a él, porque él quedará libre también de todo esto, porque si no, no se puede. Es que es muy importante. Él fue el primero que empezó a hacer los diálogos con científicos, uh-huh, y que luego ha sido el Dalai Lama el que ha continuado. Uh-huh. O sea, él ha sido el primero, uh-huh, que a nivel mundial fue empezando a hacer esos diálogos, haciendo, pero con científicos, con físicos, uh-huh, y luego, hace unos ya 15 o 18 uh-huh años, el Dalai Lama también, sí, ha sido el que ha ido haciendo lo mismo. Sí, sí. Es decir, que realmente yo pienso que Krishnamurti, el mensaje de Krishnamurti sigue siendo todavía moderno es poco. Sí. Es decir, no estamos todavía, la inmensa mayoría, para captar su mensaje. O sea que de aquí el nuevo siglo, uh-huh, pues seguramente va a ser todavía más cercano que ahora, sí, para el poder darnos cuenta de lo que realmente quería decir, ¿no? Uh-huh. O sea que estamos muy agradecidos de que hayas dado estas palabras, sí, sobre todo porque gracias a que, como se puede grabar, pues muchas otras personas lo van a poder también. Muchas gracias. Para terminar, si os parece bien, es la meditación que se lee en el Festival de Vuesak. Lo tenéis en este libro, Los Maestros y el Sendero, página 217 y 218. Esta meditación es la que se propone para prepararse para el Festival de Vuesak en mayo. Es la meditación propuesta. Hay dos, voy a leer la más breve porque no hay mucho. Bien, esta es la buena, la que deberíamos de recitar cada día. La espalda derecha, el cuello erguido, la cintura recogida, los dos pies en el suelo sin cruzar las piernas, los brazos en el regazo. En su anhelo del bien, los devas y los hombres han señalado cosas dignas de bendición. Dinos, oh maestro, ¿cuál es la mayor bendición? No servir al insensato, servir al sabio. Honrar a quien merezca honra, esa es la mayor bendición. Morar en un país ameno. Haber cumplido buenas acciones en pasadas vidas. Tener el alma henchida de nobles deseos. Esta es la mayor bendición. Mucha intuición y mucha educación. Dominio propio y mente disciplinada. Amables palabras bien dichas. Esta es la mayor bendición. Ayudar a padre y a madre. Amar a la esposa y a los hijos. Seguir una apacible profesión. Esta es la mayor bendición. dar limosnas y vivir rectamente, auxiliar a los parientes, obrar de modo que no merezca vituperio. Esta es la mayor bendición. Aborrecer el pecado y no pecar más. Abstenerse de bebidas embriagantes. No ser perezoso en el bien obrar. Esta es la mayor bendición. Ser paciente, manso y sufrido. Asociarse con los pacíficos. Tener pláticas teosóficas en tiempo oportuno. Esta es la mayor bendición. Refrenarse y ser puro. Conocer las cuatro verdades capitales. Saber que existe el nirvana. Esta es la mayor bendición. Permanecer inconmoviblemente sereno ante las estremecedoras vicisitudes de la vida, sin pasión ni tristeza. Esta es la mayor bendición. De todo punto invencible es quien así procede, por doquiera completamente seguro. Esta es la mayor bendición. Namaste.